Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Somosierra, 31 de octubre de 2016. Estimados doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Cuando empecé a trabajar en correos, hace ya casi 20 años, descubrí mi afición por las cartas, sobre todo por aquellas más personales, las que están escritas a boli o pluma sobre un papel, las que tienen dibujo y anotaciones en el sobre, las que viajan de un país a otro guardando secretos familiares y correspondencias amorosas. Esta afición me llevó a comprender la importancia del carteo. Hoy el mundo cada vez está más tecnologizado, deshumanizándose las relaciones entre las personas. Yo creo que hay que escribir más cartas a mano y menos emails. Y con estas reflexiones, pues un día yo también empecé a escribir cartas. Al principio solo enviaba cartas a familiares y amigos, pero un día decidí ampliar el campo de actuación y ahora escribo siguiendo un riguroso orden alfabético a todas las personas que aparecen en las páginas amarillas, incluidas también las empresas. Pero me he quedado atascado en la L de López. Es que hay tantos López en España. He llegado al Ecuador de mi odisea epistolar y veo que nada ha cambiado. Y que nadie me ha contestado a ninguna de esas cartas. Ya no sé si esto tiene sentido y a veces pienso que debería unirme a esa vorágine tecnológica que nos arrastra y abrirme yo también una cuenta de Facebook o de Twitter, en los que con un solo mensaje llegó a mucha más gente en mucho menos tiempo. Quizás entonces alguien recoja mi botella con un mensaje dentro. ¿Qué opinan ustedes? Se despide atentamente Miguelón López López. Estimado Miguelón, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta, porque como tú hay un montón de radioyentes que se encuentran perdidos, se sienten como náufragos dentro de todo esto que se ha venido a llamar redes sociales y que obligan a las personas a navegar sin rumbo fijo, sin ni siquiera un bote salvavidas por aquello que se ha venido a llamar las TIC o por esos alambres, esos hilos que conectan pueblos, países, ciudades. El sentimiento que tienes, por tanto, es normal. Y la necesidad imperiosa de intentar tomar una decisión, de tener eso que se ha venido a llamar en la psicología psicopatrotransicional, percepción de control, pues un elemento básico para que no pierdas el rumbo, como otros tantos náufragos. Yo por seguir animándote, intentaría decirte que te mantuvieras firme en tu decisión. Es decir, que años y años de carteo escrito no puede ser sustituido por unos pocos correos electrónicos que llegan como un spam a nuestras bandejas de entrada, limitándonos la vida, determinando los tiempos en los que tenemos que estar preparados para cualquier tipo de respuesta, reduciendo la comunicación a aquello que puede interpretar el que recibe el correo y que no está sujeto a lo que la persona quiere transmitir realmente. Y bueno, que no pierdas ese oficio. Quizás para mí ahora mismo el asunto más preocupante no es tanto si es adecuado que siga, sino cómo superar ese atasco. Y lo que pueden ser también los efectos perniciosos de carácter fisiológico asociados a escribir tantas y tantas cartas, que pueden presentarse en forma de lesión, como quien juega al fútbol o como el que se pasa horas delante de un ordenador. Bueno, doctora, buenas tardes. Doctora Barbajosa, buenas tardes, queridos radio oyentes de Radio ELA, la emisora libre por antonomasia. Y tengo que decir, para el caso de nuestro amigo Miguelón López López, que si bien él reivindica una forma de comunicación tradicional, milenaria, que es la de la carta escrita de puño y letra, con un papel y un instrumento, una prótesis, ¿verdad?, que es el bolígrafo, tiene una visión romántica de esta comunicación y veo que la doctora Albajosa se pone de su parte sin darse cuenta de el error y de la pérdida de perspectiva ante una auténtica comunicación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la distinción forma-contenido. El que escribe a mano es el resultado, es víctima de su inconsciente. Y el trazo dibujado del grafismo le traiciona, revelando aquellas partes de su alma recónditas, y al ser víctima de este estado de semi-inconsciencia, su comunicación se vuelve hipersubjetivizada. ¿Qué quiere decir con esto? Se entenderá mejor cuando comparemos con la comunicación de correo vía email, donde la escritura mecanizada, donde la grafía objetiva fría, nos permite centrarnos en el contenido y no en la forma. Ahí podemos objetivizar y comunicar perfectamente nuestro mensaje, sin ningún ruido sentimental, ningún ruido de esa sensibilidad que lo artístico del grafismo ensucia y emborrona. Con esto, enlazando esto con Lacan, que luego, si quiere, podemos discutirlo. Yo, la verdad es que, y ahora que lo escucho, doctor Zayus, me sigo sorprendiendo por cómo en muchas ocasiones abocamos a nuestros radioyentes a unos escenarios con los que en ningún momento usted y yo hemos estado de acuerdo. Y este creo que es un ejemplo muy claro de todo esto, y me explico. Si es el lenguaje, la manera en la que después de muchos siglos se ha intentado definir al hombre, es decir, en la construcción subjetiva y objetiva del hombre y del ser humano, el lenguaje y por tanto el pensamiento ocupan un lugar privilegiado que le ubica dentro de una falsa pirámide en una posición de superioridad con respecto al resto de especies humanas, no sé por qué promovemos que nuestro consultante abandone la carta escrita o abandone los correos electrónicos para llevarle a esa nueva trampa que le va a llevar a una nueva consulta, y es: ¿qué quiero decir? ¿Cómo puedo decirlo y de qué manera puedo escribirlo? Que son las tres preguntas básicas en torno a las cuales gira nuestro día a día. Desde el momento en el que nos levantamos, ¿qué es lo que quiero hacer hoy y cómo voy a hacerlo? ¿Cómo me he visto hoy y de qué manera quiero mostrarlo? ¿Qué es lo que le quiere decir a esta persona? ¿Cómo? ¿Dónde? Es decir, son tres acciones en torno a la idea del lenguaje que no le permiten a la persona aquello que busca nuestro consultante, que es volver a recuperar las relaciones personales, volver a recuperar pues la comunicación más básica. Sí, hacer de algún modo habitable el mundo. No tenemos otra forma de habitar el mundo con los demás, sino a través del lenguaje. Bueno, tendríamos la forma erótica, pero esa también está mediada por el lenguaje, qué duda cabe. Efectivamente, porque si lo erótico es aquello que promueve y que me permite poner en marcha una serie de objetos que salven la distancia entre aquello que quiero alcanzar y mi persona, que eso sí que fue una de las diferencias del ser humano con respecto a otras especies, es decir, agarrar un palo y con él acercar un objeto, que no es un símbolo de desarrollo, sino de vaguería. Es decir, que por primera vez podemos decir que este proceso de evolución del ser humano es de involución y no de desarrollo, porque ninguna otra especie ha desarrollado este tipo de estrategias basadas en no mover el culo del asiento. Y sin embargo, el ser humano lo sigue haciendo. Por tanto, yo eliminaría toda forma de lenguaje escrito bien sea a través del correo electrónico o de la carta, y recuperaría o haría uso de esos elementos que no son tecnológicos, es decir, que no necesitan de su fabricación, para volver a lo personal, para volver a acercar a las personas, que no es sino la razón de este consultorio, vivir todos en común y unión, lo más cerca posible los unos de los otros. Y para eso efectivamente existen los besos, pero podemos expresar las emociones con un montón de gestos, incluidos los puñetazos. Bueno, doctora, renunciar de algún modo al lenguaje escrito nos llevaría a renunciar a la memoria, de algún modo. La escritura permitió fijar la memoria. Eso no tenemos tiempo hoy, pero ya lo retomaremos. Simplemente quería reincidir y quería simplemente apuntar que el grafismo en su suciedad no es más que, así como la pintura o la escritura, no es en esencia, materialmente y objetivamente, más que una forma de ensuciar un papel. Es una forma de superar el trauma infantil de lo que es el limpiar, pintar con caca en las paredes, que es reprimido desde muy pequeños a los niños, y que eso luego se sublima posteriormente y da lugar a los grandes pintores, a los pintores grandes y pequeños, o como queramos decir, y a todo lo que es tiene que ver con la pintura. Un último aspecto que me parece también como muy importante resaltar y que hemos olvidado hasta este momento es el deseo, que quizás esa sea la patología que tiene nuestro querido Miguelón, el deseo de obtener eso que se ha venido a llamar por los conductistas feedback, que es la necesidad de retroalimentación tan básica en el ser humano. Es decir, la comunicación existe en tanto en cuanto hay una relación, una interacción, donde se ponen entre al menos dos personas, donde se ponen en marcha un montón de elementos que me permiten saber si el otro me está oyendo, me está escuchando, me está haciendo caso, básicamente, que es lo que nos importa a todos. Lo que nos plantea nuestro amigo Miguelón es que quiere abandonar esto por esta afición suya, no por un deseo revolucionario que no está cumpliendo, sino porque la gente no le hace ni caso. Entonces yo decía, pero él se siente frustrado porque no recibe respuesta a sus mensajes, a sus correos. Pero es él el que se debería mandar los mensajes, no tiene por qué contestarle la gente, sino otra opción que me queda es explotar otra herramienta básica de la comunicación, que son las multiconferencias, o que puede hacerlas también a través de las nuevas tecnologías, o aquel clásico básico por recuperar, que es coger un cajón, implantarse en medio de la calle y ya subido en él, dar su asignatura, dar su charla, transmitir su mensaje. Probablemente algunas de las personas que pasen por la calle lleguen a interactuar con él, le den esto que decía antes, que lo han venido a llamar feedback. Bien sea porque le pidan que se callen, bien sea porque le detenga la policía, bien sea porque le echen alguna moneda. Sí, Miguelón López es un náufrago urbano, y necesitas de toda tu pericia para conseguir esa tabla de salvación, que puede ser muy bien esa prédica en la plaza pública. Y si con esto hemos logrado de transmitirte algo de consuelo y aliento a tus palabras y a tus cartas, quedaremos muy agradecidos. Siguiente consulta. Málaga, 1 de noviembre de 2016. Queridos doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Soy una mujer madura, necesitada de afecto, pero vivo en una soledad especial. Nadie nunca ha sido sincero, ni leal, ni fiel conmigo. Siempre me sentí traicionada. Al principio, las personas se muestran cariñosas, prometen sinceridad, lealtad, pero es todo falso. Muy pronto se descubre que la gente es engañosa, envidiosa, cruel, hipócrita. Por eso he decidido casarme con mi loro Rodolfo. Él sí que me comprende. y, aunque a veces discutimos, siempre reina un amor auténtico y verdadero entre nosotros. El problema es que la actual legislación no permite el matrimonio interespecies, pero yo solo puedo casarme legalmente. Mis firmes valores éticos me impiden cualquier otro tipo de componendas o chanchullos modernos. ¿Qué me aconsejan, doctores? Agradecida, se despide Capricornio. Querida Capricornio, gracias por confiar en la pericia sapiencial de nuestro equipo de psicólogos de Radio Ela, a los que damos voz aquí la doctora Rojosa y un servidor, el doctor Zayur. Querida Capricornio, tu problema es el de tantas y tantas personas, el de tantas mujeres maduras. A lo largo de la vida se han encontrado con otras personas y se han dado cuenta de la falsedad de las mismas, de la hipocresía que reina en el mundo. Esto es triste, pero hay que asumir esta realidad. No puedes engañarte. ¿Cómo sabes objetivamente, cómo saber que tu loro, Rodolfo, no es también un hipócrita? Quizás solamente te quiere y te hace compañía porque tú le das de comer, porque tú le das pipas de calabaza, por ejemplo. ¿Cómo saberlo? Esa fe ciega que tienes en tu loro puedes trasladarla a las personas. Luego dices que tienes unos valores éticos muy firmes. Bueno, es cierto que hay otras formas hoy en día de pareja que no es la del matrimonio tradicional. Ábrete a ellas. Habla con Rodolfo, con tu loro. Exponle tus inquietudes, porque él qué opina. Quizá al no pertenecer a la sociedad humana, tu loro no le importe mucho el matrimonio legal y él pueda llevarte en alas, pueda llevarte volando a ese paraíso del que él procede. Y en ese paraíso, en esas islas maravillosas donde reinan los loros, los guacamayos, ser felices por siempre. Porque allí no hay hipocresía, porque allí no hay dolor, no hay falsedad, no hay falsía. Todo es muy triste, querida Capricornio. Tienes que saber que mi consejo es que te suicides. Suicídate. No veo esperanza, no veo esperanza en la unión con el loro. No veo esperanza porque el loro no te va a hacer feliz. Lo siento. No sé qué tiene que decir la doctora Arbajosa. No estaba planteándome una salida tan radical, sino que quería atender como a otra serie de síntomas que nos muestra nuestra querida consultante. Yo no creo que el suicidio sea la solución a todo esto. El suicidio es propio de personas románticas, quizás como nuestra querida Capricornio, aunque no lo creo, que intentan buscar una solución fatal, a mi punto de vista. Pero claro que es romántica, doctora. Efectivamente. Claro que lo es. Efectivamente. De hecho, tiene un loro. ¿El loro cuál es el animal simbólico? El loro es el del pirata. El loro es el animal del pirata, el que viento en popa toda la vela surca el mar. Sí, sí, pero nuestra querida Capricornio nos indica con su firma, me parece importante destacar esto, ¿no? Porque nuestros conocimientos de caligrafía nos tienen que llevar a alguna parte. Una persona que firma como Capricornio es una persona de la que uno no puede fiarse. Si sigo los dictámenes de cualquier horóscopo y de los rasgos propios de personalidad de las personas que se encuentran bajo uno en concreto, las personas que se encuentran bajo este signo del zodíaco son personas que no son de fiar. como las cabras, que si te acercas en cualquier momento pueden darte una cornada. Son personas asustadizas, son personas imprevisibles, son personas que mastican, rumian y expulsan la comida como si no les gustaran. Es decir, que tienen un constante desagrado por la sociedad y el entorno en el que viven. Déjeme disentir, yo creo que la cabra en Caprunis es un animal más que no de fiar, más bien un animal alocado, ¿no? Como nuestra amiga, un poco... Un animal romántico, como bien decíamos, un animal alocado, irracional, que no sabe efectivamente por dónde va a salir. Pero no creo que sea un animal hipócrita, creo que es un animal noble. Un animal que centra su atención, la belleza de sí mismo en las astas, no tiene por qué ser un animal noble porque vive... aunque suele estar en manada, se suele encontrar solo en las montañas, en los lugares muy arriesgados, jugándose constantemente la vida, generando inquietud en su entorno, en su público, así como está haciendo esta consultante con nosotros, para llamar la atención de manera constante, de tal modo que nos sintamos obligados a cuidarla. Entiendo, por tanto, por qué la gente se relaciona de esa manera tan hipócrita o tan falsa con nuestra querida Capricornio, porque como persona imprevisible es mejor como decirle cuatro cosas así bien contadas y salir corriendo. Por otro lado, aunque siempre estaré a favor de las bodas entre especies diferentes, incluso las no bodas, querida Capricornio, los tiempos han cambiado. Es decir, yo comprendo que tengas una fuerte ética personal por el bodorrio, por la iglesia, pero si estás dispuesta a romper las normas para casarte con un loro, debería darte igual que una iglesia patológica estuviera mediando. No, doctora, yo creo que ella lo que está reivindicando es una nueva legislación para permitir ese matrimonio interespecies. Es lo que yo creo que reivindica. Ella quiere casarse legalmente, pero no hay una legislación que permita casarse con otros animales de la que no sea la especie humana. Y esa igualdad animal es la que está aquí en juego. Ella descubre la falsedad del mundo humano. Quiere, de algún modo, participar de la autenticidad del mundo animal. Pero donde usted está viendo igualdad animal, yo vuelvo a ver una relación de asimetría, de opresión, donde es una especie la que proclama una igualdad que es falsa. ¿Por qué? Si el loro es un ser destinado a repetir absolutamente todas nuestras palabras, ¿qué se puede esperar de él? Sino también falsedades. Es decir, que si nuestra querida consultante le plantea una y otra vez y le pide un sí quiero, el loro no tiene una mente, no es que no tenga una mente desarrollada, no se encuentra en una relación de horizontalidad donde pueda decirle a ella que en verdad no quiere casarse. ¿Alguien le ha preguntado al loro si quiere estar con esta persona? Yo no lo creo. Bueno, esa es la cuestión principal. El loro, hasta los últimos estudios, sí era un espejo repetidor de mimético del lenguaje humano, pero los últimos experimentos del doctor Schultz revelan que el loro tiene una capacidad de autonomía cognitiva que le permite generar sus propios enunciados con una semántica referencial hacia los signos del exterior. Pero si tenemos en cuenta que tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que están en juego? Tenemos un loro al que le han venido a llamar Rodolfo, es decir, es un loro que está leído o que es leído por nuestra consultante como un gigolo, como alguien apuesto, alguien que desea ligar con ella. Y tenemos una mujer que se llama a sí misma Capricornio y que basa su vida en manipular su entorno. Lo que nos encontramos es una relación de no consentimiento donde se busca el sadomaso. Porque ¿qué tipo de prácticas sexuales? Ya no voy a plantear coitales, que no son posibles. ¿Qué tipo de prácticas sexuales son capaces de ejecutar una mujer que busca el placer absoluto y único para ella, y un loro al que le han venido a llamar Rodolfo. Pues una relación basada en picotazos. En comer el alpiste, básicamente. Comer el alpiste a la susodicha consultante. Volviendo al punto clave de este problema que nos ocupa, es el romanticismo de nuestra querida amiga Capricornio, sin duda. No, creo que ella es demasiado espiritual y que no piensa de algún modo en esa consumación erótica de su matrimonio con Rodolfo, el loro. Lo cual supone una ruptura del modelo predominante de amor romántico, heteropatriarcal y coital, que me anima a invitar a todas nuestras radio oyentes y también a ellos a que inicien un nuevo tipo de relaciones con sus animales, donde no va a estar presente la idea del género, porque no estamos hablando de hombres y mujeres, o de mujeres y mujeres, o de hombres y de hombres que se relacionan entre ellos, sino de mujeres con perros, hombres con gatitos, niños con loros. No existe una relación de dominancia hasta la fecha. No existirá la práctica coital, por lo cual nos ahorramos un montón de embarazos. Y aparece esa nueva idea emergente de lo romántico, que se construye a partir de los posibles picotazos, lametones, con la lengua áspera. Y por supuesto que en ese romanticismo se volvería a un estadio más genuino, más esencial del dicho romanticismo, que es el de la libertad. Esto abriría un camino, una vía nueva de libertad, que es lo que ansía hoy en día la población. Como estrategia adaptativa, también te animo a que empieces a incorporar conductas propias de los loros, de tal modo que te puedas convertir en una mujer papagayo. Esto te hará una mujer muchísimo más atractiva para tu loro, que es de lo que se trata, y te permitirá insertarte perfectamente en la sociedad en la que vives, donde ante respuestas falsas tú tan solo tienes que imitar la conducta del otro. Efectivamente, doctora, esa es una buena solución por su parte. Aplaudo su lucidez. En el consejo, si la otra persona dice algo, usted lo repite miméticamente y podrá adaptarse efectivamente a esa sociedad falsa. Con lo cual ya dejará de ser falsa y será simplemente, se romperá ese binomio, esa dualidad que es lo falso en realidad, de verdadero falso. Si ya solo hay uno de los dos alas, ya no hemos perdido su antítesis, ya no cabe hablar de verdad y falsedad. Simplemente hay lo repetitivo, la ley de monotonía matemática que instaurará ese nuevo estado de cosas. Per se. Querida Capricornio, saca esas plumas que lleva adentro y dedícate a tu Rodolfo. Siguiente consulta. Estimados doctores, desde Barcelona les escribo para exponerles mi problema. Soy un hombre de 32 años, casado, sin hijos. Trabajo en una empresa fabricante de golosinas de ámbito nacional. Y quisiera explicarles que me considero una persona normal, tranquila y honesta. Es decir, siempre me he considerado un hombre normal, lo que se suele llamar alguien del montón. Sin embargo, Desde hace unos meses vengo sufriendo unos extraños cambios, tanto en mi cuerpo como en mi personalidad. La piel ha comenzado a palidecer de un modo amarillento. Los ojos se me están volviendo rasgados y, por lo demás, estoy tratando de convencer por todos los medios a mi cuñado para que abramos una pequeña tienda bazar en nuestro barrio. En definitiva, estoy convencido de que me estoy transformando en chino. En principio, esto por sí solo no me importa, pero no quiero ser rechazado por mi esposa, a la cual los chinos le producen una especie de alergia insoportable. Por favor, doctores, ayúdenme. Firmado Raúl Colmenarejo. Estimado Raúl, desde luego nos encontramos con un problema de chinos. Porque no es el primer caso que ha llegado a los laboratorios y es que creemos que algún producto importado está llegando en mal estado y fruto de la cantidad de glutamato que encontramos ahora en panes, arroces, comidas a domicilio, gran parte de la población del estado está transformándose en chinos. Esto no es más que una estrategia propia de este gobierno, no de nuestro, sino del de China, que incapaces de seguir comprando deuda española e incapaces también de seguir enviando trabajadores chinos a nuestras fronteras, pues por los problemas que hay para conseguir las licencias de exportación e importación, básicamente, no por el tráfico de personas, han decidido reconfigurar la sociedad española e incorporar unos genes propios de su cultura, que es de trabajadoras. Porque, como bien nos han dicho algunos financiadores europeos, España no es un país fiable, por tanto no es competitivo internacionalmente. Las taras que reproducimos generacionalmente y la imposibilidad de tener hijos nos está llevando pues, a una muerte muy próxima, para lo cual es necesario estimular los genes, como bien decía hace un rato, alterar esos pequeños filamentos que acaban configurando nuestra piel, nuestros rasgos, nuestras actitudes, porque son pocos los rasgos de personalidad que se construyen socialmente, vienen todos definidos casi desde la infancia, y tener una nueva especie, un nuevo híbrido, algo parecido a los cerdos de jamón ibérico de bellota que ahora mismo se están cultivando en China, puede que de hecho este sea el foco de infección principal, y con esto conseguir que seamos un país más competitivo gracias a esta transformación y reconversión de los negocios habituales, un pub, un bar, a un bazar chino. Sí, doctora. Estamos de acuerdo, como todo el mundo sabe, que hay una estrategia de la República China para invadir, para extenderse, para convertirse, globalizar el mundo, el planeta y colonizar este planeta Tierra de forma china, o sea, volver chino a todo el mundo. Esto es de dominio público. A la estrategia tradicional de la emigración, ahora se ha, obviamente, se está poniendo en marcha esta otra, que es la de la transformación, mutación de las poblaciones foráneas, las poblaciones extranjeras en China propiamente. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro querido amigo Raúl? Usted ha apuntado que estas estrategias son múltiples. Usted ha hablado de la estrategia a nivel somático, a nivel físico, biológico, que es la de este glutamato transgénico de ingeniería genética que consigue esta mutación a nivel físico. Pero hay una otra estrategia de los chinos que es a nivel espiritual. Esta estrategia es tanto o más importante porque consigue hacer la mente china. ¿Cómo están trabajando los chinos en esta estrategia espiritual? Todos sabemos, desde los estudios del doctor Schultz, que un grupo elevado, con un grupo numeroso de gente, cuanto mayor sea el número de gente junta, puede, en sintonía, generar, a través de su poder, de su fuerza mental, generar un numen o ente energético con un poder efectivo sobre la materia. Es decir, cuando millones y millones y millones y miles de millones de chinos por las mañanas están en los parques de China haciendo ese tai chi, haciendo esos movimientos gráciles y suaves con una musiquita, ¿no? No solo están haciendo algo que es beneficioso para su salud, que es una tradición psicoterapéutica o como queramos llamarlo. Están haciendo algo más. Están sintonizando todas sus mentes para crear esa potencia energética, ese numen que flota sobre el planeta y cuyos rayos convertidores en chino caen sobre nosotros como una verdadera guerra psicopatológica. Esta es la verdadera amenaza amarilla, señores. Cómo crear escudos que nos defiendan de esto, armaduras psíquicas, de esta transformación china, es el problema ahora crucial y perentorio al que nos enfrentamos en las culturas, sociedades y países de Occidente. Doctora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro...? Es urgente. ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Yo mismo ahora siento deseos de comer con palillos en la cena. ¿Cómo puedo? Nosotros no estamos, ninguno de nosotros estamos a salvo de convertirnos en chinos y en chinas. Sí, casi lo primero y más importante es conocer este problema. Por eso es importante que el caso y las propuestas que vamos a hacer hoy se extiendan por todas las redes sociales, se las comenten a todos sus amigos. Lo importante, como siempre, es la información, saber que esto está pasando y asumir que tenemos un problema, asumir que en cualquier momento, cualquier gesto, por ejemplo, por poner el despertador temprano o no dormir en toda la noche para quedarse trabajando, pueden ser indicadores claros y objetivos de que el proceso de transformación está llegando a sus cuerpos. Por otro lado, y esto también es importante contarlo, en el último foro mundial maoísta budista, donde se congregaron los principales líderes de esta religión china, pues plantearon cuál era el objetivo de este dominio sobre el mundo, de esta ocupación total del planeta. La idea principal es que han quedado desactualizados pues todos los seres mitológicos, los pequeños dioses a los que adoran, y es fundamental que nazca el nuevo ser. Este nuevo ser está por llegar, queda muy poco tiempo. No, a diferencia de otras religiones, no va a ser una persona única la que se transforme, la que represente a ese dios, que ya no es Buda, sino que será la suma, la congregación de millones de personas transformadas, las que generen en común unión de sus manos unidas la creación de este nuevo ser que acabará ya dominando de manera total la Tierra. Sí, esto es muy, muy interesante y es parte también del problema porque es difícil combatirlo, puesto que uno de los síntomas de transformarse en chino es que nos gusta ser chinos. Sentimos placer al ser chinos. El chino es alguien que puede trabajar, como decía la doctora, durante horas y horas y horas y horas, y él no sentirse cansado, no sufrir. ¿Por qué? Porque en la chineidad, que es la esencia de ser chino, la propiedad de ser chino, está el ser feliz con su propio ser. Y esto es muy peligroso porque cuando nos sentimos cada vez más chinos queremos ser. Otros indicadores u otros elementos que podemos tener en cuenta para saber si somos nosotros uno de los elegidos para transformarnos en chinos. Por ejemplo, del mismo modo que para el caso del demonio hay que buscar un signo en nuestra piel que contenga tres veces el número 6, lo importante para el caso que no se ocupa es intentar encontrar si en alguna parte de su cuerpo ha aparecido algún tipo de insignia o sello que ponga Made in China. Si usted encuentra grabado en su cuerpo estas palabras, significa que usted también es un prototipo fabricado en China que ha podido ser exportado o que ha podido ser transformado a partir de haber consumido algún producto basado en el glutamato. Sí. Yo personalmente... personalmente me estoy transformando en chino, como decía antes, y invito desde aquí a todas las personas a que se unan a esta nueva etnia, a esta nueva sociedad maravillosa de chinos, y disfruten de este placer milenario de ser chino. De poder curarse clavándose agujas, de poder comer sopa con palillos. Estas son cosas que están a otro nivel, no, están a otro nivel de nuestra capacidad. Nosotros somos unos pobres desgraciados, los occidentales. La salvación, creo que del planeta, pasa por todos convertirnos en chinos. A nivel ecológico, se acabarían todos los problemas, puesto que China no tiene ningún tipo de complejo ecológico. Le da igual destruir el planeta o le da igual comer embrión de rata. Entonces, es la especie humana del futuro, la más adaptativa, la que podrá conquistar el universo con esa nueva religión de la que hablaba la doctora, incorporada, que será la de la energía de millones de chinos. Como bien saben, el doctor Zayus sufre un trastorno de la personalidad múltiple que le permite tener esa personalidad fantástica con la que nos sorprende en cada programa y que bueno, hoy pues no ha vuelto a quedarse quieta. Yo, al contrario, lo que les animo es a que no pierdan ese espíritu ibérico que tanto nos caracteriza a la sociedad española. Es decir, es importante que levantemos muros frente a la explotación posible que pueda venir de otros países, frente al monopolio de ideas predominantes y dominantes que no nos permiten ser pues como nosotros somos. ¿Qué es ser un auténtico español? ¿O qué es ser una auténtica española? No es ir a ver los partidos de fútbol, sí que lo es leer el Marca. Sí que lo es levantarse por la mañana y con voz de mentirosilla llamar al trabajo para decir que hoy estás mala. Sí que es coger el transporte público, no, eso es más propio de los chinos. Lo propio, lo español, es ir en coche y cada uno que vaya con el suyo. Otro tipo de cosas que puede hacer es intentar escaparse antes del trabajo, inventarse una reunión en el Google Calendar y quedar con los amigos o con las amigas pues para echar un polvete, para ver un partido de fútbol, para tomar unas copas. Inhíbanse, reprímanse, no dejen que otras culturas entren en sus mentes, sean auténticos españoles. Hasta siempre. siguiente consulta. Aralar, 27 de noviembre de 2016. Queridísimos doctores del consultorio, soy una mujer multitarea, de esas capaces de hacer más de 20 cosas al mismo tiempo. Ya solo hablando por teléfono, soy capaz de gritarle a mi marido mientras friego los platos, cocino, veo la tele o pienso en la siguiente cosa que tengo que hacer por la tarde. Creo que podría entrar en el récord Guinness de número de tareas que puedes hacer en 5 minutos, que en mi caso rondan las 10. Me siento muy orgullosa de mí misma, la verdad. Creo que es un preciado don concedido a muchas mujeres con el que somos capaces de dar respuesta a muchas de las dificultades que la sociedad nos impone. Pero el tiempo pasa y yo ya no soy la misma que hace unos años. No es que me sienta más torpe, es que empiezo a olvidar parte de las tareas que me impone la semana. Lo he intentado con una agenda, pero teniendo en cuenta la carga de tareas por minuto, necesito otro tipo de soporte. Por eso, desde hace un tiempo, me pego post-it en el cuerpo. Empecé por esconderlos bajo el escote, en la goma de las bragas o dentro del calcetín, pero a día de hoy más de 40 post-its recubren mi cuerpo. De esta manera es más fácil que mis hijas, mi jefe o cualquier persona pueda recordarme qué es lo que tengo que hacer. Mi cara empieza a parecer un bloc de notas. ¿Creen que es excesiva esta solución? Esperando una pronta respuesta, se despide atentamente Claudia Borromeo. Querida Claudia Borromeo, gracias por hacer llegar tu consulta. Eres una mujer moderna, es una mujer activa, es una mujer dichosa. La memoria empieza a fallarte, es normal. Es como el personaje de Memento. Tú, en vez de tatuarte las cosas, te pones post-its. Bueno, no es una mala solución. Yo abogaría por decir que es preferible que no hagas tantas cosas. Creo que la multiactividad nos destruye. Creo que debemos entrar en un estado de contemplación del ser para ser feliz. Hemos de abandonar los trabajos, hemos de abandonar las tareas. Simplemente hemos de tumbarnos en una posición horizontal y contemplar el cielo. O contemplar el techo, si hace frío y es invierno. Y en ese estado místico, en ese estado de la nada, accederemos a un nivel superior. Y es lo que no nos deja esta sociedad, que nos impone una productividad, una actividad constante de mil cosas al mismo tiempo. Y ese es tu problema, ese es tu problema. Te está destruyendo esta multitarea. Yo por el contrario creo que una vez más nos estamos deteniendo en lo que son nuestras posibilidades como seres humanos y además creo que el gobierno debería hacerse cargo de esta cantidad de responsabilidades a las que somete a sus sujetos y a sus sujetas, es decir, primero existió la división social del género, a partir de la cual cierto gobierno o cierta estructura vino a definir cuál tenía que ser el papel de los hombres y de las mujeres. A esto que se vino a llamar género se le unió el capitalismo para reforzar esos roles reproductivo-productivo que al final no llevan más que a los miembros, ¿no?, de una comunidad, de una sociedad, a estar produciendo constantemente tareas. Y después de todo esto se desentiende y decide que es la sociedad la que tiene que resolver esto que se viene a llamar igualdad de género sin tener en cuenta que hay otro problema y es el tema de las tareas. Porque claro, lo de la igualdad de género no va a resolver el que tengamos que seguir haciendo tareas. Y de esto el gobierno es responsable. Y por tanto debería poner ayudas. Y pienso que debería poner ayudas para generar eso que también funciona, que son los personal assistant o asistentes personales. ¿Qué es un personal assistant? Pues es una persona que te asiste en todas las cosas, porque usted ahora mismo no tiene una cara llena de posi, tiene una cara que parece un cromo. Entonces, lo mejor es que deposite esa responsabilidad en una persona que hace las veces de cuidadora, que a veces las veces de persona que le motiva, que le conduce hacia su objetivo, que le acompaña, que le asiste en las tareas y le va recordando los posit poco a poco. Doctora, creo que su solución es una solución ya superada, es una solución superada. Creo que no es, usted propone una especie de lazarillo ortopédico. Yo creo, por el contrario, en esa dirección, en la misma dirección que usted apunta, pero algo mucho más radical, más innovador, más nuevo. Robots. Hay absolutamente una tecnología total hoy en día para que los robots tengan la suficientemente autonomía para gobernar el mundo. Mediante un ordenador central... Y los humanos simplemente tengan que estar, como bien decía antes, tumbados, enchufados a una máquina que les mantenga con las constantes vitales y en su mente puedan dedicarse a viajar por estos mundos psicodélicos, ayudados por drogas psicodélicas, con perdón la redundancia, y a ser por fin felices y que las máquinas hagan todo el trabajo por ellos. Nunca una máquina puede sustituir el trabajo de un hombre y es necesario efectivamente que esos robots se pongan a nuestros servicios, porque siguiendo con los principios básicos de la robótica avanzada, nunca un robot podrá hacer daño o incluso matar a un humano y por tanto han de ser amigos inseparables a los que no podemos dejar junto con el resto de sus amigos el gobierno de nuestras ciudades en sus manos. Es decir, yo no me siento tranquila sabiendo que mi robot está sola con otro robot organizando esto que se llama sociedades. Creo que es mucho más plausible el hecho de que compartamos nuestra vida, nuestras tareas con asistentes personales, que esos asistentes sean personas y que los robots se queden para cosas puntuales. Y explico por pero qué. Pero ¿y quién, doctora? Pero es que no resuelve el problema, lo amplifica, lo multiplica. ¿Por qué? Porque ¿quién asistiría a su vez a los asistentes? El asistente necesitaría un asistente que a su vez necesitaría otro asistente que a su vez necesitaría un cuarto asistente y así hasta el infinito. No. Porque con la idea de los asistentes rompemos, por fin eliminamos eso que se ha venido a llamar estructura social. Y le explico por qué. ¿Cuál es el objetivo por el que las personas buscan pareja? Simplemente tener alguien con quien compartir las tareas, que soporte nuestras cargas. ¿Cuál es el objetivo por el que las personas decidimos tener hijos? El único objetivo es que sean ellos los que el día de mañana nos limpien las traseras. ¿Cuál es el objetivo por el que nos juntamos con otras personas? Es decir, hacemos amigos. Pues alguien que se encargue de nuestro ocio. Es decir, depositamos responsabilidades en otros y esos, a su vez, depositan en nosotros responsabilidades. Total, un lío. Eso que se ha venido a llamar apoyo mutuo es falso. Es la búsqueda, el encuentro con el otro, no es más que una generación de problemas. Si eliminamos todos estos factores y dejamos esa responsabilidad en una sola persona, en un robot que hace las veces de pareja, amigos, tal, bueno, que no vamos a necesitar eso porque todo nos lo resuelve el robot. Seremos unos perfectos individualistas que podrán, como usted dice, irse de viaje y disfrutar de la vida. Siguiente consulta. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La.